Buenas tardes, Alfredo Gorría. Bueno, ¿cómo es su nombre? Carlos Tomasello. Bueno, Carlos, ¿qué va a significar para usted, por ejemplo, ahora tener el cucú, escucharlo cada una hora? La verdad es que es una buena idea que ha tenido este hombre vecino, porque es un cordobés vecino, y creo que para el barrio es es buenísimo. Esto del cucú le da mucha más vida al barrio también. Sin duda, un barrio que, si bien la gente se ha hecho muy muy transitada de ese lugar, pero bueno, va a ser un aditivo distinto a la esquina. Yo creo que sí, que de todas las rotondas, creo que ha sido lo máximo esto. Ajá. Aparte que creo que es el más alto del planeta, como dice Córdoba. Así que la verdad es que estamos muy contentos y más que nada estar viviendo enfrente. Bueno, ¿tiene idea hasta qué hora va a tocar? ¿Va a cantar? Digo... Según los comentarios, creo que hasta las 12 en verano y hasta las 10 de la noche en invierno. Ajá. Esperemos que los Olavarrieses se lo sepamos cuidar. Exactamente. Y si empieza a cantar a la 1, a las 2, a las 3... A esta altura del partido ya estamos dispersas ahora, pero lo mismo poco. Pero la verdad que va a ser una buena alegría tenerlo acá enfrente. Bueno, realmente sí, una idea muy linda. Bueno, se le da un colorido distinto. Y bueno, y para ustedes también. Sí. Jamás iba a pensar que iba a tener un reloj cucú a metros de su casa. Nunca. Estoy chocho de la vida de este barrio, porque prácticamente he nacido en este barrio. Soy un enamorado del barrio San Vicente, pero con esto creo que ya superó todos los cálculos. Bueno, muchas gracias por todo. Bueno, y que lo disfruten. Hay mucha expectativa. Faltan 5 minutos para que salga y están en ese momento. Para usted va a ser un paisaje cotidiano. Exactamente. Va a estar cortando el pasto, va a salir el cucú, va a ser algo normal. Sí, la verdad que sí, pero te digo sinceramente que nos va a costar un tiempo para acostumbrarnos bien al cucú. Ajá. Bueno, muchas gracias, Tomás. No, gracias a vos, che, muchas gracias.